Registrada. Saludo, pero grande a toda la gente que está escuchando en la movilidad. Viene Bolivia con la pelota. Otra vez para Cardoso. Tocando rápidamente. Solito. ¡Golazo boliviano, señoras y señores! ¡Golazo boliviano! ¡Golazo de mi patria! ¡Apareció solitario! ¡R18! ¡El hombre que no lo tenía en los planes, Julio César Valdivieso! ¡Se recuperó! ¡Y adentro esa pelota, sí señor! ¡Adentro esa pelota, adentro de las redes, adentro de mi corazón! ¡Esa pelota embaraza el arco venezolano! ¡Gol de mi patria, amigos, en todo el país! ¡Qué lindo es verlos así! ¡Unidos y organizados! ¡Pero todos! ¡Todos en el mismo logo! ¡Rodrigo Ramallo, estás bendecido! ¡Ramallo, estás bendecido! ¡Tú eres el hijo del carpintero! ¡Primer gol de mi padre en este duro momento, sí! ¡En este duro camino a las clasificatorias! ¡Inauguró con gol Rodrigo Ramallo! ¡Sobre 19 minutos quedó solo frente a la portería del guardameta venezolano! Y sí, simplemente la tuvo que picar. Y esa pelota adentro en las redes. Pelota en la red. Mató Ramallo. 19 minutos del primer tiempo. Bolivia 1, Venezuela 0.